Buen día, buen jueves a todas las Catalinas, que son muchas y sí, de distintas generaciones. Mis afectuosos saludos porque hoy la liturgia celebra a Santa Catalina de Siena. Por su sabiduría y su saber teológico, fue declarada por el Papa Pablo VI nada menos que doctora de la Iglesia. Ah, y ya me estaba olvidando. Y antes de que la benemérita Sociedad Protectora de los Animales me rete, les recuerdo que hoy es el Día del Animal. Es el Día del Animal que a veces se porta mejor que los humanos. Vamos a hacer un pequeño tiempo de reflexión. Vamos a recurrir a una página de René Trocero en su librito Siembra para ser tú mismo. Tenga en cuenta el autor y el libro porque no tiene desperdicio. René Trocero, Siembra para ser tú mismo. Y ahí habla sobre distintos animales. Interesante descubrir lo que hacen y por qué lo hacen. Por alguna oculta razón, atribuimos a los animales defectos que solo tenemos los hombres. No es falsa la serpiente cuando repta cizagueando en su andar. Es falso el hombre que deja la rectitud y anda por caminos sinuosos. No es sucio el cerdo que se revuelca en el barro. Es sucio el hombre que enloda su espíritu con conductas inmorales. No es cruel la hiena que ataca a su presa para alimentarse. Es cruel el hombre que hiere y tortura a sus hermanos. No es charlatán el loro que repite sonidos huecos. Es charlatán el hombre que habla sin tener nada que decir. No es cobarde la gallina que huye del enemigo por instinto. Es cobarde el hombre que no afronta los riesgos de su situación. No es astuto el zorro que se hace el dormido para atrapar a su presa. Es astuto el hombre que simula para engañar. No es mentiroso el tero que grita lejos de su nido para defender su cría. Es mentiroso el hombre que oculta la verdad que debiera mostrar. Tal vez no se hace malo el hombre cuando se parece a los animales, y se hace malo el animal cuando se asemeja a los hombres. Como alguien dijo, cuando sale la bestia que hay en el ser humano, se asustan las bestias. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.